Bueno, nos metemos entonces en el informe y yo estaba pensando, me quedé pensando en un par de cuestiones que tienen que ver con lo que fue el debate o panorama, la primera parte del programa, porque este eje temático que tiene que ver con hacer una lectura crítica, una lectura de la política nacional y sobre todo de cara a lo que viene el año que viene, un año electoral, si acordamos con esto que introducía Adrián, con esta cuestión de el kirchnerismo tiene que salir a rearmar, digamos, el juego, armar esta cuestión de el que se vayan todos, salir a recuperar esa gobernabilidad, y para eso tiene que dar ciertas concesiones, seducir y cooptar hasta algunas organizaciones sociales con algún carácter progresista. Me quedaba pensando, decía, lo que hablamos al principio del programa, con esto que pasó con la, o esto que pasa con la CTA, ¿no? Que expresa de alguna manera no solo la negativa en el sentido de que los afectados son los trabajadores, sino que expresa también, cuando caracterizamos al kirchnerismo, esta cuestión de los límites del kirchnerismo, hasta dónde el kirchnerismo llega. Entonces, yo pensaba, armando la columna estos días, que el aporte del informe esta semana tenía que venir por ese lado. Por el lado de, bueno, si superada la instancia de los 90 y podemos diferenciar este modelo con, no a rajatabla, pero sí en ciertos aspectos, con el modelo estrictamente neoliberal, entonces, ¿qué rol juega la izquierda, ese concepto tan heterogéneo que ponemos tantas veces en cuestión, y sobre todo los distintos actores del campo popular? Entonces, para eso, para caracterizar eso y para entender distintas formas de construcción política, vamos a tomar tres casos que tienen que ver con esto mismo, ¿no? Lo que decíamos, definir algunas fuerzas con posiciones representativas diferentes a las hegemónicas, que algunas van a tener esa representatividad el año que viene en las elecciones y otras no, pero no por eso dejan de ser legítimas. Vamos al primer caso. Tiene que ver con un partido bien conocido en el campo popular, que es el Partido Obrero. En ese sentido, pudimos hablar con Marcelo Ramal, él es dirigente del Partido Obrero, y para entender las distintas lógicas de construcción y cómo cada una de estas orientaciones, que después cada uno hará el análisis y dirá si son más o menos de izquierda, eso no nos queremos meter en eso, queremos simplemente introducir que para entender o para abordar estas cuestiones, bueno, es inevitable preguntar a estos actores de alguna manera qué caracterización hacen ellos de la coyuntura nacional. El gobierno nacional ha buscado tratar de sobrevivir a sus contradicciones y a sus crisis con una alianza con el capital financiero internacional. Ahora, cuanto más va en este rumbo, paradójicamente más necesita polarizar con la derecha al estilo Macri. Es decir, que estamos asistiendo al escenario de una polarización política entre los Kirchner y los Macri, que disimula, en realidad, la comunidad de intereses entre ambos. Bueno, escuchábamos ahí a Marcelo Ramal, dirigente del Partido Obrero, y siguiendo en la conversación o en el hilo que pudimos entablar con él, un poco lo que nosotros queríamos que él nos diga era esto que introducíamos antes de entender entonces qué rol juega la izquierda, qué rol juega el campo popular, en el sentido de, bueno, ¿qué hacemos? ¿La izquierda se queda en un lugar de meramente resistencia o se puede construir una alternativa al bipartidismo en Argentina? El problema es que la izquierda pueda expresar una oposición de carácter sistemática. Cuando digo de carácter sistemática no me refiero a una oposición ciega, sino de oposición en términos de sistema. Es decir, que oponga otro régimen político y social al existente actualmente. Bueno, pasaba ahí de nuevo Marcelo Ramal. Ahora ya nos vamos a ir como terminando esta parte de esta primera caracterización. Para terminar nos vamos a meter más que nada con ese el planteo concreto del Partido Obrero, cuando le preguntábamos por ahí un poco más informalmente, si se quiere, si ya estaban definidas los candidatos para el año que viene y demás. Bueno, esto no está sucediendo en el partido, nos decía Marcelo, porque, digamos, entre otras cosas, este tipo de partidos está viendo cómo resuelve el embate de la reforma política. Entonces, están como, además, nosotros caracterizamos acá en esta columna del Partido Obrero, ¿no? Lo que pasó en Soldati y en tantos conflictos sociales es un frente que realmente siempre está en estos conflictos y quizás esa parte más electoralista, si se quiere, queda más relegada o postergada, por lo menos al inicio del año que viene. Así que, para cerrar, la postura de Marcelo Ramar y del Partido Obrero, queremos ver entonces cuál sería la postura explícitamente del Partido Obrero. ¿Quieres desenvolver una oposición de otro carácter que pueda delimitar un programa de transformación social a los Kirchner y a los Macri? El Partido Obrero está en esa construcción política, es esencialmente una construcción de partido, de programa, bueno, y vamos a buscar desenvolver con ella, en primer lugar, una intervención fuerte, aguda, en todos los procesos sociales que se van a desenvolver de acá a las elecciones. Nuestro progreso será una señal del progreso de un sector de los trabajadores hacia una posición política de carácter independiente a los gobiernos capitalistas y a los partidos que han gobernado este país. Por otra parte, es el progreso que nos interesa, otro progreso no. Bueno, dejamos esta primera caracterización, decíamos, era Marcelo Ramal del Partido Obrero. No sé. Que tal vez lo que es interesante es que no solamente expresa las posiciones y las lecturas del Partido Obrero, sino que también pueden ser lecturas comparables y compartidas con otro espectro de la izquierda, ¿no? Otros partidos. Sí, lo que reconocemos como izquierda tradicional y más histórica. Pasamos a una segunda caracterización que tiene que ver con Proyecto Sur, este frente, si quiere, más de centro-izquierda y que tan acusado y como que está implícito o explícitamente esta cuestión de si va a terminar como la alianza o no con estos coqueteos con el radicalismo y demás. Pero no nos metemos en eso, nos metemos en lo que fue el acto de presentación de Pino Solanas como candidato a presidente para el año que viene, acto que se hizo en el microestadio del Club Ferrocarril del Este el 7 de diciembre, donde se pudieron escuchar duras críticas hacia al radicalismo y al PJ, pero a su vez también se llamó, al GEN, esta generación para el nuevo encuentro nacional, si no me equivoco, es la agrupación de Margarita Stolbizer, ¿no? Al socialismo, a romper con su alianza con la UCR, y donde, entre otras cosas, los últimos respaldos que han obtenido este Proyecto Sur es el Partido Socialista Auténtico, Libres del Sur, Buenos Aires para Todos y el MCT. Así que de ese acto que fue en Ferro, sacamos algunas cositas que queremos compartir con ustedes. Convocamos para una gesta donde la columna vertebral son nuestras cinco causas. No queremos repetir la aventura de la alianza, compañeros. Acá nos juntamos para transformar la Argentina. Bueno, el próximo audio que vamos a escuchar tiene... Perdón, Fede, precisamente remitía, si mal no escuché, a no queremos repetir... La experiencia de la alianza, lo que pasó, digamos, y cuando hablamos también con distintos actores pasaba esto, ¿no? De decir, bueno, que este carácter progresista no termine cooptado por personajes como De la Rúa, etcétera, etcétera, o por esos lineamientos políticos, si se quiere, esto mismo que decíamos antes de la CTA, cuando uno se acerca a estos partidos tradicionales. No termine de alguna manera siendo una especie de rueda de auxilio de los partidos tradicionales, ¿no? Uh-huh. Que oxigenen de alguna manera a una de las patas progresistas de ese sistema, sino que se plantee, en todo caso, transformaciones profundas, que es lo que planteaba Pino Solanas en este acto, ¿no? Uh-huh. En función de un programa, ¿qué tipo de herramienta política? Vamos a escuchar un audio más de este acto y en todo caso ahí van a poder escuchar, valga la redundancia, que Pino Solanas hace referencia a cinco causas que en todo caso a la vuelta del audio las aclaramos y les contamos a qué remiten. Que se lleva los recursos, que no se endeuda, que utiliza. Bueno, escuchábamos ahí el acto de Pino Solanas en Ferro y decíamos las cinco causas que menciona. Nos pudimos meter a grandes rasgos en la plataforma de Proyecto Sur o en lo que es un esbozo de ella, y el proyecto contempla cinco grandes causas, decíamos, cuyo objetivo es defender el interés nacional. Vamos a leerlas así como por arriba, un poco para tener los principales lineamientos. Primera causa, causa por la igualdad y la justicia social. Un poco lo que tiene que ver con esta consigna de que el hambre es un crimen y que es evitable combatir estos flagelos. La segunda causa es la causa por la recuperación de los recursos naturales, la soberanía y la defensa del patrimonio y del medio ambiente. Esto tiene que ver con algunas cuestiones que también discutimos acá, el tema de la megaminería, ¿no? La extracción de recursos naturales, etcétera. La tercera causa, por la democratización de la democracia. Esto es poner en cuestión, si se quiere, el sistema político mediante una reforma electoral. Esto por lo menos es el planteo del Proyecto Sur. Causa 4, por la cultura y la educación basados en una ética solidaria y de respeto a la dignidad humana. Esto tiene que ver, por lo que dice acá, desarrollo y fortalecimiento de una conciencia crítica, democrática, nacional y latinoamericana. Y la última causa tiene que ver con la reconstrucción de las industrias y servicios públicos, la promoción científico-técnica y la integración autónoma de América Latina. Encontramos algunos como puntos en común con el modelo actual, ¿no? Si se quieren, algunas cosas. Digamos, hay como quizás más diferencias o querer marcar esa contraposición en cuanto a la extracción de recursos naturales, una de las cuestiones más cuestionadas de este gobierno nacional, pero en otros puntos, como en esto de la integración de América Latina, hay que ver cómo se aborda, o cómo lo abordaría en todo caso el Proyecto Sur, pero hay como cierta coincidencia con el modelo. Sí, igual hay un término que usa Pino Solanas en el discurso que escuchábamos, que es que define al modelo actual como neocolonial, ¿no? Uh-huh. En todo caso, estaría interesante explayarse más y tratar de comprender por qué define al modelo como neocolonial. Uno tiende a sobreentender que se refiere sobre todo al modelo extractivo, a la entrega de recursos naturales, ¿no? Pero me parece que está bueno como para afinar también las caracterizaciones que se van haciendo. En este caso, Proyecto Sur está ofreciendo una caracterización muy, muy concreta, ¿no? Y bastante que tiene reminiscencias incluso con un lenguaje de la dependencia, muy en boga en los 70. Estaría bueno que eso se vaya desarrollando, sobre todo porque es polémico. Una de las cuestiones que decíamos al principio, que tiene mucho que ver con los posicionamientos dentro del campo popular o el punto de partida, es qué caracterización se hace del kirchnerismo, ¿no? Como proyecto político, como fenómeno. Acá Proyecto Sur es de los espacios que más definidamente, digamos, se planta frente a esa caracterización. Uh-huh. Bueno, nos metemos en la última de estas caracterizaciones que queríamos hacer y que nos parece bien interesante porque si uno quiere, difícilmente el año que viene pueda ir y votar al Frente Popular Adiós Santillán o en su defecto a lo que es esta estrategia de unidad del campo popular, que es la COMPA, la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina. Pero nos parecía valioso destacar este proceso porque, digamos, este Frente Popular Adiós Santillán nos gustó de alguna manera, o nos teníamos ganas de resaltar cómo ellos hacen un desglose de esta sigla, FPDS, para definir de alguna manera los distintos conceptos que figuran en ese frente, ¿no? Porque, a ver, vamos a abordarlo un poco. Decíamos, o decimos, mejor dicho, es un frente que nace de alguna manera a fines de 2004. Es un movimiento social y político, multisectorial y autónomo, con vocación revolucionaria. Acá marcamos un primer punto de inflexión que nos llamó la atención. Entre las cosas que leímos del frente, decía algo así como: no es lo mismo decir que uno es... Esto pasa sobre todo, ¿no? Porque en la izquierda hay como muchas lecturas, si se quiere, declarativas o autoproclamarse, si se quiere, guevarista o más combativo que otro. Entonces, el frente lo que expresa en este sentido, o lo que yo pude captar era: no es lo mismo decir yo tengo vocación revolucionaria a decir de antemano yo soy revolucionario. Lo que un poco plantea el frente es: yo tengo vocación revolucionaria. En todo caso, después el campo popular, el pueblo, que habría que caracterizar a qué definimos como pueblo, etcétera, etcétera, etcétera, se va a encargar y la historia de definirme si yo fui revolucionario o no. Sí, mi práctica misma. Tal cual. Termina definiendo. Y se define, entre otras cosas, como un movimiento, como un frente multisectorial, por esta cuestión de, si bien tiene un origen, si se quiere, más que nada en movimientos de trabajadores territoriales urbanos y de desocupados, ha incorporado distintos sectores como el estudiantil, etcétera. Y cuando hablábamos antes esto de lo popular, por ejemplo, que aparece en este frente, tiene que ver con también con de alguna manera no definir o dar por supuesto ciertos conceptos que deben ser dados en disputa, deben ser entendidos críticamente. Y cuando uno habla de la clase trabajadora, el frente lo que plantea es, ya no se puede entender a ese sujeto social transformador de un cambio como algo que simplemente o lisa y llanamente remite a la persona trabajadora asalariada. Porque hay un montón de expresiones, hay un montón de sujetos dentro de esta sociedad dando vueltas que en mayor o menor medida también son oprimidos por este sistema, y por ahí no es el trabajador típico que uno se imagina cuando piensa en una revolución, por ejemplo. Entonces nos parecen conceptos que está bueno ponerlos en cuestión, que nos gustó este planteo como para resaltarlo. Bueno, Darío Santillán, sabemos de dónde remite, ¿no? Es uno de los, fue uno de los compañeros que dio origen a este proceso y que era fue el compañero, por ejemplo, de Maximiliano Costecchi, asesinados ellos dos en allá por junio del 2002. Entre otras cosas, así como para leer y por ahí ser más claro de lo que yo puedo interpretar, dicen, entendemos al cambio social como una práctica a promover cotidianamente y como un objetivo en el tiempo. En este sentido, el tema de la autonomía y el tema de la unidad. Pensar en dejar de lado los sectarismos y pensar en una unificación del campo popular, en esto que hablábamos al principio de la columna, que tiene que ver con qué hacemos. ¿Seguimos pensando en una cuestión de mera resistencia o se puede pensar en una estrategia más abarcadora, más inclusiva, etcétera? En ese mismo sentido, va camino esto que decíamos al principio de la compa, ¿no? Como una instancia de unidad. Justo el fin de semana pasado tuvieron el segundo plenario, de la Coordinadora de Organizaciones de Movimientos y Movimientos Populares de Argentina, que debatieron distintas cuestiones con representantes de más de 40 organizaciones populares y de distintos sectores del país. Se realizó ahí por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA este segundo encuentro. Y bueno, si bien se discutió, el escenario está muy marcado por lo que está pasando en Soldat y demás, da cuenta de la elección de poner entre estas tres caracterizaciones el Frente Popular de Darío Santillán tenía que ver con esto, con dar cuenta de una forma de construcción que no es, como se dice, partidista o meramente declarativa, tiene una forma de construcción distinta. No decimos ni es mejor ni es peor, esas conclusiones las sacan ustedes en sus casas al lado de la radio o de la compu, pero sí decimos es una posibilidad más y es una posibilidad de poner en cuestión un montón de conceptos y poner en cuestión sobre todo la sociedad y cómo pensar el cambio de esa sociedad y de ese sujeto emancipador.